bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los. Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna radial nocturna, álbum del álbum. Hoy estamos aquí para hablar del icónico álbum Third, o tercero, de la banda inglesa bristoleña Portishead. Este álbum, que fue lanzado en 2008 después de una pausa de 10 años desde su último álbum, es ahora considerado por muchos como uno de los mejores trabajos de la banda. Acompáñanos en este programa especial mientras exploramos el sonido único de Third. El 28 de abril fue el aniversario de la aparición del álbum Third de Portishead y hasta la fecha sigue siendo un álbum proveniente del futuro. Todavía no acabamos de entenderlo, es como la teoría de cuerdas, un descubrimiento inesperado para su época, una especie de milagro indemostrable con la ciencia física y las matemáticas con las que se le quería apresar. Lo mismo pasa con Third, escapa a los vocabularios convencionales y fue tan innovador que silenció incluso a sus mismos creadores. No se avisó de un álbum nuevo de la banda. La primera canción de Third es Silence. Esta canción es un buen ejemplo del enfoque experimental que Portishead adoptó en este álbum. El uso de sintetizadores y la guitarra disonante le dan a esta canción una sensación desquiciada pero atractiva. La letra de la canción también es bastante oscura y habla de la soledad y el aislamiento, iniciando con un audio en portugués, hablando sobre la regla de tres que solo llega a evocar un tipo de karma que cierra diciendo: "Vosé so gana o que vosé merece". O ganas lo que te mereces. La agitación incesante de la abridora Silence preparó el álbum a la perfección. A partir de ahí, todas las canciones se lanzaron de cabeza a la desolación, con poca sensación de liberación. Si la voz de Beth Gibbons no estuviera tan arraigada en la conciencia de toda una generación de fans del indie, podrías ver Third como una especie de re-debut. Postula que el sonido de Portishead puede existir incluso después de que el grupo elimine todos los restos posibles del trip-hop de su sonido. En otros lugares las canciones son mínimas y controladas y también más intencionalmente difusas. Obras claustrofóbicas que suenan como mirar directamente y profundamente al vacío. Al principio, Hunter, el segundo track, casi suena como un tema de James Bond de un universo alternativo. Comienza con un latido frenético acompañado de una guitarra acústica, un descendiente más tenso del homónimo All Mine. Se rompe rápidamente por una distorsión enorme como una sierra eléctrica y patrones de sintetizador borboteantes. La letra de la canción también es bastante intensa, hablando del omnipresente vacío al que es imposible dejar de mirar. La voz de Beth Gibbons en esta canción es increíblemente poderosa y emotiva. Escuchamos a continuación los temas Silence y Hunter, acá, álbum del álbum, conmemorando el álbum Third de Portishead en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 490, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en radiocomún.mx. Esteja alerta para as regras dos trens. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. We'll be right back. Paranoias. And Acabamos de escuchar los primeros dos tracks, Silence y Hunter, del álbum Third de los de Bristol, acá, álbum del álbum. La tercera canción del álbum es Nylon Smile. Esta canción es un muy buen ejemplo de cómo Portishead utiliza la electrónica de manera efectiva en este álbum. Los ritmos de batería son muy hipnóticos y el bajo bastante prominente. La letra de la canción también es interesante, hablando de alguien que intenta seguir adelante después de una relación fallida, donde Gibbons canta: no sé qué hice para merecerte y no sé lo que haré sin ti. Me gustaría reírme de lo que dijiste, pero no puedo encontrar una sonrisa. Pero hay momentos en los que Gibbons proporciona la fragilidad de la carne y la sangre en medio de la neblina digital. O más bien, hay un momento, The Rip. Probablemente la canción más conmovedora y hermosa que Portishead haya escrito jamás. Y probablemente la mejor. Tal vez sea solo porque sus amigos en Radiohead también ofrecieron su propia lectura silenciosamente poderosa, pero The Rip es la canción que parece perdurar más allá y fuera de Third. Es una canción simple que sigue la misma progresión de acordes, incluso cuando se transforma de una rumiación basada en la guitarra a un despegue electrónico. Este sería el respiro real del álbum si no fuera tan triste por sí solo. Pero se siente como una especie de llave maestra de Third, el valor atípico que también aclara todo lo demás. The Rip es pura melancolía en medio de todo el daño. Esta canción comienza con una melodía de piano muy hermosa y la voz de Beth Gibbons es suave y casi susurrante. La letra de la canción habla de la vida y la muerte y el coro es particularmente conmovedor. Esta canción muestra cómo Portishead puede ser emocionalmente poderoso con una canción que no es necesariamente fuerte o ruidosa. Nylon Smile y The Rip, a continuación acá, álbum del álbum. Conmemorando el álbum Third de Portishead en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeroland, edición 490, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Esas fueron Nylon Smile y The Rip, del álbum Third de Portishead, acá, álbum del álbum. La quinta canción del álbum es Plastic. Esta canción nos muestra cómo Portishead puede crear una canción que es atmosférica y misteriosa. La letra de la canción habla de la corrupción y la degradación del mundo moderno. La música también es muy intrigante, con un coro que suena como una procesión. Portishead escapa a las clasificaciones que lo sitúan en algún género concreto. Lo suyo es música a secas, sin demarcaciones y sin limitaciones. En Third se acercaron a un sonido más puro del tipo industrial, con reminiscencias hacia lo gótico y lo psicodélico. Ensombrecieron su sonido, lo pervirtieron para revelar otros planetas sonoros, usaron instrumentos distintos. Para lograr su sonido experimentaron con varios tipos de sintetizadores analógicos, lo cual hace que el disco suene más abiertamente electrónico, como en We Carry On, un hipnótico evento sonoro que invita a apreciarlo en cada uno de sus momentos. Barrow parece ser aún más una fuerza impulsora creativa que en el pasado, ya que la mayoría de las letras de Gibbons se reducen a poco más que detallar cómo no puede encontrar las palabras para expresar su depresión. Y su voz es menos prominente, particularmente en temas como We Carry On. Si el trasfondo de Hunter nos provoca con la perspectiva de un ritmo 4x4 poco característico, We Carry On lo cumple con un pisotón incesante como de máquina. Y aunque la guitarra de rock de garage de la canción podría haber sonado un poco más fresca, si los Ravenettes, los White Stripes y otros aún no revivieran el sonido, es emocionante escucharlo en este contexto. Suena Plastic y We Carry On. A continuación acá, álbum del álbum, conmemorando el álbum Third de Portishead en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 490 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco en radiocomún.mx. Vampiroland Paranoias. Oh, Acabas de escuchar los temas Plastic y We Carry On del álbum Third de la banda Portishead, aquí, álbum del álbum. El siguiente tema, Deep Water, es un número de banjo que podría haber sido grabado por Sufjan Stevens, por ejemplo, que se supera a sí mismo al durar solo 90 segundos. Los gloriosos 90 segundos que se desarrollan como una ominosa fuga que anuncia el regreso de un ejército real con otro de sus temas, Machine Gun, donde usaron una caja de ritmos y un órgano electrónico antiguo para lograr un efecto devastador y brutal que puede llegar a ser molesto para algunos oídos demasiado delicados, sin embargo, no deja de ser adictivo. Hay algo de cinematográfico en todos los temas, es como observar una escena de Blade Runner. Cuando inicia el segmento del órgano de Machine Gun, suena a algo que ya habían intentado los de Pink Floyd en Wish You Were Here. Otros temas hacen recordar lo que hacía Radiohead en sus incursiones con música electrónica en Kid A. Suenan Deep Water y Machine Gun, acá, álbum del álbum. Conmemorando el álbum Third de Portishead en nuestro Ritual de lo Virtual, de Clecto Maryland, edición 490 por Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. I thought I'd see it. Esos fueron los temas Deepwater y Machine Gun del álbum Third de la banda de Bristol, Inglaterra, Portishead, aquí, álbum del álbum. Small comienza toda susurrante y malhumorada como Something in the Way de Nirvana. Luego, con el inicio de un violonchelo aserrando su camino, se vuelve trágicamente hermoso. Antes de entrar en una especie de locura de los años 60, como en un sueño psicodélico extirpado de la transición de los 60 a los 70, cuando bandas como Black Sabbath coexistían junto a bandas de sintetizadores. Con esta pista, Portishead no tanto alimenta tu cabeza, sino que la hace explotar. Después, Magic Doors es lo más parecido a una canción pop en el álbum Third, con una línea vocal melódica que recuerda algo de Haunting High and Low de A-ha. Sin embargo, Barrow y Utley inyectan a la canción una desesperación y una tristeza que la sacan del ámbito pop y la llevan a su propia categoría. La sección central, Skrunk, es sorprendente de la mejor manera posible. El álbum llega a su fin con Threads, una canción que transmite tanta maldad, especialmente con los gorgojeos finales de Gibbons y los bramidos amenazantes al final, que crees que podrías estar en una película de Darío Argento, a punto de ser atacado por la espalda, lo más aterrador que he escuchado desde Subway Song de The Cure. Y así, Portishead termina lo que empezó, un tercer álbum verdaderamente aterrador, e incluso si hablas portugués y entiendes la advertencia al comienzo de Silencio, no es suficiente. Portishead ha creado un álbum verdaderamente extraordinario con Third. Algunas personas prácticamente tuvieron que inventar un nuevo género para Portishead en 1994 y la banda nuevamente ha desafiado la clasificación con esta colección de canciones. 3 años en desarrollo y 11 años en el éter. Por momentos te hará tararear dulces melodías y por otros te dejará en un completo estado de intranquilidad. Pero más que nada, será como uno de esos fantasmas que te piden un aventón acompañándote por la eternidad, y estás disfrutando cada minuto de ella. En Third, Portishead imitó la familiaridad. Hay un sintetizador, hay una voz humana, pero lo rompió todo para cambiar nuestra percepción de ellos. Construyeron algo nuevo, algo a la vez alienígena y humano. Cerramos con los temas Small, Magic Doors y Threads. Acá, álbum del álbum. Conmemorando el álbum Third de Portishead en nuestro ritual de lo virtual de Clectomaryland, edición 490, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en radiocomún.mx. If I remember the night that we met, tasted a wine that I'll never forget, opened the doorway and saw through the light motions of movement, and I felt alive. She spoke of freedom, a way in, she said, a wisdom that took me away from my bed. Spoke of a glory that we had become. I felt forgiven in all I'd become. Small tears. Tomorrowland Paranoia. Tomorrowland Paranoias. Choice to talk.